Allan Kardec. El libro de los espíritus. Introducción al estudio de la doctrina espírita. 1. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Así lo exige la claridad del lenguaje, a fin de evitar la confusión propia del sentido múltiple de los términos. Las palabras espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una acepción bien definida. Darles una nueva para aplicarlas a la doctrina de los espíritus sería multiplicar las ya tan numerosas causas de anfibología. En efecto, el espiritualismo es lo opuesto al materialismo. Cualquiera que crea tener en sí algo más que materia es espiritualista, pero no se sigue de ahí que crea en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. Por eso, en lugar de las palabras espiritual y espiritualismo, empleamos para designar esa última creencia las palabras espírita y espiritismo, cuya forma recuerda su origen y su sentido radical, y por eso mismo tienen la ventaja de ser perfectamente inteligibles. Reservamos así para la palabra espiritualismo la acepción que le es propia. Diremos, pues, que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los espíritas o, si se prefiere, los espiritistas. Como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita. Como generalidad, se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. Por esta razón traen el encabezamiento de la portada las palabras filosofía espiritualista. 2. Hay otra palabra acerca de la cual también es importante ponerse de acuerdo, porque es una de las claves de bóveda de toda doctrina moral, y la causa de numerosas controversias a falta de una acepción bien determinada. Nos referimos a la palabra alma. La divergencia de opiniones en torno a la naturaleza del alma proviene de la aplicación particular que cada uno hace de esa palabra. Una lengua perfecta, en la que cada idea estuviese representada por un término exclusivo, evitaría muchas discusiones. Con una palabra para cada cosa todos nos entenderíamos. Según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Se trata del materialismo puro. En este sentido, y por comparación, cuando se refieren a un instrumento roto, que ya no emite sonido, dicen que no tiene alma. De acuerdo con esta opinión, el alma sería un efecto y no una causa. Otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Según ellos, no habría en todo el universo más que una sola alma, que distribuye chispas entre los diversos seres inteligentes durante la vida de estos. Después de la muerte, cada chispa retorna a la fuente común donde se confunde con el todo, como los arroyos y los ríos retornan al mar del que han salido. Esta opinión difiere de la precedente en que sostiene la hipótesis según la cual hay en nosotros algo más que materia, y queda algo después de la muerte. No obstante, es casi como si no quedara nada, puesto que, al no existir más la individualidad, ya no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Con arreglo a esta opinión, el alma universal sería Dios, y cada ser una porción de la divinidad. Se trata de una variedad del panteísmo. Según otros, finalmente, el alma es un ser moral, distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin duda, la más general, porque con un nombre u otro la idea de ese ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza, en todos los pueblos, sea cual fuere su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es la causa y no el efecto, es la de los espiritualistas. Sin discutir el mérito de dichas opiniones, y considerando tan solo el lado lingüístico del asunto, diremos que esas aplicaciones de la palabra alma constituyen tres ideas distintas, cada una de las cuales requeriría un término diferente. Esta palabra tiene, pues, una triple acepción, y a cada uno lo asiste la razón, desde su punto de vista, en la definición que le da. El defecto está en el lenguaje, que solo dispone de una palabra para tres ideas. A fin de evitar todo equívoco, sería preciso restringir la acepción de la palabra alma a una sola de esas ideas. La elección es indiferente, pues la cuestión es ponerse de acuerdo, ya que se trata de un problema de convención. Nosotros creemos que es más lógico tomarla en su acepción más común. Por eso llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Aunque este ser no existiera, y no fuese más que un producto de la imaginación, se requeriría un término para designarlo. A falta de una palabra especial para cada una de las otras dos ideas, llamaremos principio vital al principio de la vida material y orgánica, sea cual fuere su origen. Este principio es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Dado que la vida puede existir aunque carezca de la facultad de pensar, el principio vital es una cosa distinta e independiente. La palabra vitalidad no expresaría la misma idea. Para algunos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en determinadas circunstancias. Según otros, y esta es la idea más común, reside en un fluido especial, universalmente distribuido y del cual cada ser absorbe y asimila una parte durante la vida, así como vemos a los cuerpos inertes absorber la luz. Este sería entonces el fluido vital que, conforme a ciertas opiniones, no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, designado también con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso, etc. Sea lo que fuere, es un hecho indiscutible, pues se trata de un resultado de la observación, que los seres orgánicos tienen en sí una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras esa fuerza existe. Que la vida material es común a todos los seres orgánicos e independiente de la inteligencia y del pensamiento. Que tanto la inteligencia como el pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas. Por último, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de pensamiento una de ellas está provista de un sentido moral especial que le da una incontestable superioridad sobre las otras, la especie humana. Se entiende que, con una acepción múltiple, la palabra alma no excluye al materialismo ni al panteísmo. El propio espiritualista puede muy bien entender al alma según una u otra de las dos primeras definiciones, sin perjuicio del ser inmaterial distinto, al que dará entonces cualquier otro nombre. Así pues, esa palabra no es representativa de una opinión, sino un proteo que cada uno acomoda a su manera. De ahí el origen de tantas interminables disputas. También se evitaría la confusión, aunque nos sirviéramos de la palabra alma en los tres casos, si se le añadiese un calificativo que especificara el punto de vista a la luz del cual se la considera, o la aplicación que se le da. Sería, entonces, una palabra genérica, que representaría a la vez el principio de la vida material, el de la inteligencia y el del sentido moral, y se la distinguiría mediante un atributo, así como los gases, por ejemplo, que se distinguen al añadirles las palabras hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Así, podríamos decir, y tal vez sería lo mejor, alma vital para nombrar el principio de la vida material, alma intelectual para el principio de la inteligencia, y alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Como vemos, todo esto es una cuestión de palabras, pero una cuestión muy importante sobre la cual tenemos que ponernos de acuerdo. De este modo, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, plantas, animales y hombres. El alma intelectual sería propia de los animales y de los hombres, y el alma espírita pertenecería al hombre únicamente. Creímos que era nuestro deber insistir sobre estas explicaciones, tanto más porque la doctrina espírita se basa naturalmente en la existencia en nosotros de un ser independiente de la materia y que sobrevive al cuerpo. La palabra alma habrá de ser utilizada frecuentemente en el curso de esta obra, por lo que importaba fijar el sentido que le damos, a fin de evitar toda equivocación. Vayamos ahora al objeto principal de esta instrucción preliminar. 3. La doctrina espírita, como toda novedad, tiene sus adeptos y sus contradictores. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de las objeciones planteadas por estos últimos, examinando la validez de los motivos en que se apoyan, sin abrigar, empero, la pretensión de convencer a todo el mundo, pues hay quienes creen que la luz ha sido hecha exclusivamente para ellos. Nos dirigimos a las personas de buena fe, sin ideas preconcebidas o irrevocables, con sinceros deseos de instruirse. Les demostraremos que la mayor parte de las objeciones que se le plantean a la doctrina proviene de una observación incompleta de los hechos y de una opinión formada con demasiada ligereza y precipitación. Recordemos ante todo, en pocas palabras, la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a esta doctrina. El primer hecho observado fue el movimiento de objetos diversos. Se lo ha designado vulgarmente con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Ese fenómeno, que aparentemente fue observado primero en América, o mejor dicho, que se ha reiterado en esa región, pues la historia demuestra que se remonta a la más remota antigüedad, se produjo acompañado de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos y golpes cuya causa ostensible no se conocía. Desde América se propagó con rapidez por Europa y el resto del mundo. Al principio provocó mucha incredulidad, pero pronto la multiplicidad de experiencias dio lugar a que ya no se dudara de su realidad. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse mediante una causa puramente física. Estamos lejos de conocer la totalidad de los agentes ocultos de la naturaleza, o todas las propiedades de los que conocemos. La electricidad, por otra parte, cada día multiplica hasta lo infinito los recursos que proporciona al hombre, y parece destinada a iluminar la ciencia con una nueva luz. Existía la posibilidad, pues, de que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias, o algún otro agente desconocido, fuese la causa de ese movimiento. La reunión de muchas personas, que aumentaba el poder de acción, parecía dar sustento a esa teoría, dado que era posible considerar a dicho conjunto como una pila múltiple cuya potencia tiene relación con el número de los elementos. El movimiento circular no tenía nada de extraordinario, está en la naturaleza. Los astros se mueven en círculo. Podríamos, pues, tener en escala reducida un reflejo del movimiento general del universo. O mejor dicho, una causa hasta entonces desconocida estaba en condiciones de producir accidentalmente, con los objetos pequeños y en circunstancias determinadas, una corriente análoga a la que impulsa los mundos. Sin embargo, el movimiento no siempre era circular. Solía ser brusco, desordenado. El objeto era violentamente sacudido, derribado, arrastrado en cualquier dirección e incluso, en oposición a las leyes de la estática, levantado del suelo y suspendido en el espacio. Con todo, nada había en esos hechos que no pudiera ser explicado mediante el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos que la electricidad derriba edificios, arranca árboles, arroja lejos los cuerpos más pesados, los atrae o los repele? En la suposición de que los ruidos insólitos y los golpes no fuesen alguno de los efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de alguna otra causa accidental, podían muy bien ser producidos por la acumulación de un fluido oculto. ¿No produce la electricidad los más violentos ruidos? Hasta aquí, como vemos, todo puede incluirse en el dominio de los hechos puramente físicos y fisiológicos. Más aún, sin salir de ese círculo de ideas, en esos hechos había materia para estudios serios y dignos de llamar la atención de los científicos. ¿Por qué no fue así? Es penoso decirlo, pero se debe a causas que prueban, entre otros mil hechos semejantes, la frivolidad del espíritu humano. Ante todo, la vulgaridad del principal objeto que sirvió de base a las primeras experimentaciones puede que no haya sido ajena. ¿Cuánta influencia ha ejercido muchas veces una palabra sobre las cosas más importantes? Sin considerar que el movimiento podía ser transmitido a un objeto cualquiera, la idea de las mesas prevaleció, sin duda, porque una mesa era el objeto más cómodo y porque nos sentamos con mayor naturalidad alrededor suyo que de cualquier otro mueble. Ahora bien, los hombres superiores son a veces tan pueriles que no será imposible que ciertos espíritus de élite hayan considerado ajeno a su competencia al ocuparse de lo que se había convenido en llamar la danza de las mesas. También es probable que si el fenómeno descubierto por Galvani hubiera sido observado por hombres vulgares, que lo hubiesen designado con un término burlón, habría quedado relegado junto a la varita mágica. En efecto, ¿cuál es el científico que no se habría sentido menoscabado al ocuparse de la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, suficientemente modestos para admitir que la naturaleza podría no haberles dicho su última palabra, se propusieron observar, para descargo de sus conciencias. Pero sucedió que el fenómeno no siempre respondía a sus expectativas y, como tampoco se producía constantemente conforme a su voluntad o según su método de experimentación, han concluido por negarlo. Aunque hayan pronunciado su veredicto, las mesas, puesto que mesas hay, continúan girando, por lo que podemos decir con Galileo, y sin embargo se mueven. Agregaremos, además, que los hechos se han multiplicado de tal manera que hoy han adquirido derecho de ciudadanía. Solo resta encontrarles una explicación racional. Se puede inferir algo contrario a la realidad del fenómeno por el hecho de que éste no se produce de manera idéntica cada vez, conforme a la voluntad y las exigencias del observador. ¿Acaso los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? ¿Cabe negarlos porque no se producen fuera de tales condiciones? Hay, pues, algo de asombroso en que el fenómeno del movimiento de los objetos por medio del fluido humano tenga también sus condiciones de ser y deje de producirse cuando el observador, al colocarse en su propio punto de vista, pretende hacerlo marchar conforme a su capricho, o someterlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin tener en cuenta que para hechos nuevos puede y debe haber leyes nuevas. Ahora bien, para llegar a conocer esas leyes hay que estudiar las circunstancias en las que los hechos se producen, y ese estudio solo puede ser fruto de una observación constante, atenta y por lo general muy prolongada. Sin embargo, objetan algunas personas, la superchería suele ser evidente. Les preguntaremos, en primer lugar, si están absolutamente seguras de que hubo superchería, o si no han tomado por tal determinados efectos que no pudieron explicar, más o menos como ese campesino que confundía a un sabio profesor de física, que hacía experimentos, con un hábil escamoteador. Incluso en el supuesto de que el engaño tuviera lugar algunas veces. ¿Sería esa una razón para negar el hecho? ¿Habrá que negar la física porque hay prestidigitadores que se arrogan el título de físicos? Es necesario, además, tener en cuenta el carácter de las personas y el interés que las llevaría a engañar. ¿Será, pues, una broma? Es posible divertirse durante algún tiempo, pero una broma mantenida indefinidamente resultaría fastidiosa tanto para el que engaña como para el que es engañado. Por otra parte, en una mistificación que se propaga de un extremo a otro del mundo, entre las personas más serias, honorables e instruidas, algo habría al menos tan extraordinario como el propio fenómeno. 4. Si los fenómenos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento de objetos, se habrían mantenido, como hemos dicho, en el dominio de las ciencias físicas. Pero no ha sido así, les estaba reservado ponernos en la vía de un extraño orden de hechos. Se creyó descubrir, no sabemos por iniciativa de quién, que el impulso dado a los objetos no era el simple producto de una fuerza mecánica ciega, sino que en ese movimiento intervenía una causa inteligente. Una vez abierta esa vía, se ingresó en un campo de observaciones completamente nuevo. Se levantaba el velo de muchos misterios. Hay, en efecto, un poder inteligente. Esa es la cuestión. Si ese poder existe, ¿cuál es su naturaleza, su origen? ¿Es ajeno a la humanidad? Tales son las cuestiones que derivan de la primera. Las primeras manifestaciones inteligentes tuvieron lugar por medio de mesas, que se levantaban y daban con una de sus patas un número determinado de golpes. De ese modo respondían sí o no, según lo convenido, a una pregunta formulada. Hasta aquí nada resultaba convincente, por cierto, para los escépticos, pues se podía creer en un efecto del acaso. Se obtuvieron a continuación respuestas más desarrolladas por medio de las letras del alfabeto, el objeto móvil daba una cantidad de golpes que correspondía al número de orden de cada letra. Se llegaba así a formar palabras y frases que respondían a las preguntas que se habían formulado. La precisión de las respuestas y su correlación con cada pregunta causaron asombro. El ser misterioso que contestaba de ese modo, interrogado acerca de su naturaleza, declaró que era un espíritu o genio, se asignó un nombre y proporcionó diversas informaciones sobre sí mismo. Esta es una circunstancia muy importante de señalar. Nadie imaginó, pues, a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno. El fenómeno mismo reveló esa palabra. En las ciencias exactas a menudo se formulan hipótesis para contar con una base de razonamiento, pero este no es el caso. Ese medio de correspondencia era lento e incómodo. El espíritu, y esta también es una circunstancia digna de señalar, indicó otro. Uno de esos seres invisibles aconsejó adaptar un lápiz a una cesta u otro objeto. La cesta, colocada sobre una hoja de papel, es puesta en movimiento por el mismo poder oculto que mueve las mesas. Sin embargo, en vez de un simple movimiento regular, el lápiz traza por sí mismo caracteres que forman palabras, frases y discursos enteros de varias páginas, desarrollando las más elevadas cuestiones de filosofía, moral, metafísica, psicología, etc., con tanta rapidez como si se escribiera con la mano. Dicho consejo fue transmitido simultáneamente en América, en Francia y en otras regiones. Estos son los términos en que lo recibió en París, el 10 de junio de 1853, uno de los más fervientes adeptos de la doctrina, que hacía ya varios años, desde 1849, se ocupaba de la evocación de los espíritus. Ve al cuarto de al lado y toma la cestita. Átale un lápiz. Colócala sobre el papel. Pon los dedos en el borde. Unos instantes más tarde, la cesta se puso en movimiento y el lápiz escribió de modo muy legible esta frase: esto que os he dicho, os prohíbo expresamente que se lo digáis a nadie. La primera vez que escriba, lo haré mejor. Dado que el objeto al que se adapta el lápiz no es más que un instrumento, su naturaleza y su forma son por completo indiferentes. Se ha buscado la disposición más cómoda. Por eso muchas personas hacen uso de una pequeña tablilla. La cesta, o la tablilla, solo se pone en movimiento bajo la influencia de ciertas personas dotadas en este aspecto de un poder especial, a quienes se ha designado con el nombre de mediums, es decir, medio, o intermediarios entre los espíritus y los hombres. Las condiciones que otorgan ese poder dependen de causas a la vez físicas y morales aún imperfectamente conocidas, pues se encuentran mediums de todas las edades, de ambos sexos y en los más diversos grados de desarrollo intelectual. Esa facultad, además, se desarrolla con el ejercicio. 5. Posteriormente se reconoció que la cesta y la tablilla en realidad constituían un apéndice de la mano, y cuando el médium tomó directamente el lápiz, se puso a escribir por un impulso involuntario, casi febril. Por este medio las comunicaciones se tornaron más rápidas, fáciles y completas. Hoy es el más difundido, a tal punto que el número de personas dotadas de esa aptitud es muy considerable y se multiplica día a día. La experiencia, por último, permitió que se conocieran muchas otras variedades de la facultad mediadora, y se supo que las comunicaciones también podían tener lugar por medio de la palabra, el oído, la vista, el tacto, etc., e incluso a través de la escritura directa de los espíritus, es decir, sin el concurso de la mano del médium ni del lápiz. Una vez producido el hecho, restaba constatar un punto esencial: el papel del médium en las respuestas y su grado de participación en las mismas, tanto mecánica como moralmente. Dos circunstancias principales, que no escaparían a un observador atento, permiten resolver la cuestión. La primera es el modo en que la cesta se mueve bajo la influencia del médium, con solo apoyar los dedos en el borde. El examen demuestra la imposibilidad de imprimirle alguna dirección. Esa imposibilidad resulta patente, sobre todo, cuando dos o tres personas se colocan al mismo tiempo frente a la misma cesta. Debería haber entre ellas una concordancia de movimientos verdaderamente extraordinaria. Sería menester, además, concordancia de pensamientos para que se pusieran de acuerdo acerca de la respuesta que habrían de dar a la pregunta formulada. Otro hecho, no menos singular, viene también a aumentar la dificultad, es el cambio radical de la escritura según el espíritu que se manifiesta, pues cada vez que un mismo espíritu regresa, su letra se repite. Por consiguiente, el médium tendría que dedicarse a cambiar su propia escritura de 20 maneras diferentes y, sobre todo, recordar cuál pertenecía a cada espíritu. La segunda circunstancia resulta de la naturaleza misma de las respuestas, que se encuentran casi siempre, sobre todo cuando se trata de cuestiones abstractas o científicas, notoriamente por encima de los conocimientos y, en ocasiones, del alcance intelectual del médium. Además, por lo general, este no tiene conciencia de lo que se escribe bajo su influencia, y muy a menudo no escucha o no comprende siquiera la pregunta, puesto que la misma puede ser formulada en una lengua que le resulte extraña, o incluso mentalmente. También podrá recibir la respuesta en ese mismo idioma. Sucede con frecuencia, por último, que la cesta escribe de modo espontáneo, sin una pregunta previa, acerca de un asunto cualquiera y absolutamente inesperado. Esas respuestas tienen, en ciertos casos, un sello tal de sabiduría, de profundidad y exactitud, revelan pensamientos tan elevados y sublimes, que no pueden emanar más que de una inteligencia superior, identificada con la moralidad más pura. Otras veces son tan superficiales, frívolas e incluso triviales, que la razón se rehúsa a admitir que procedan de la misma fuente. Esa diversidad de lenguajes solo encuentra una explicación en la diversidad de las inteligencias que se manifiestan. ¿Dichas inteligencias pertenecen a la humanidad o son ajenas a ella? Tal es el punto a esclarecer, acerca del cual se encontrará la explicación completa en esta obra, conforme ha sido dada por los propios espíritus. Se trata, pues, de efectos patentes que se producen fuera del círculo habitual de nuestras observaciones, que no ocurran misteriosamente, sino a plena luz, que todo el mundo puede ver y constatar, que no son privilegio de un individuo aislado, sino que millares de personas los repiten cada día a voluntad. Esos efectos tienen forzosamente una causa y, desde el momento en que revelan la acción de una inteligencia y de una voluntad, escapan al dominio puramente físico. Varias teorías se han emitido a este respecto. Las examinaremos más adelante, para ver si justifican la totalidad de los hechos que se producen. Admitamos, entre tanto, la existencia de seres distintos a la humanidad, puesto que tal es la explicación proporcionada por las inteligencias que se manifiestan, y veamos qué nos dicen. 6. Los seres que se comunican de esa manera se designan a sí mismos, como hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a hombres que han vivido en la Tierra. Constituyen el mundo espiritual, así como nosotros constituimos durante nuestra vida el mundo corporal. Resumimos aquí, en pocas palabras, los puntos más salientes de la doctrina que nos han transmitido, a fin de responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él ha creado el universo, que comprende la totalidad de los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, de los espíritus. El mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, que preexiste y sobrevive a todo. El mundo corporal es secundario. Podría dejar de existir, o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. Los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus que han alcanzado cierto grado de desarrollo, lo que le da superioridad moral e intelectual sobre las demás. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. En el hombre hay tres elementos: primero, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercero, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Son dos, pues, las naturalezas del hombre, por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tiene, por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o perispíritu que une el espíritu al cuerpo es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más densa. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, aunque puede volverse accidentalmente visible, e incluso tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. El espíritu no es, por lo tanto, un ser abstracto, indefinido, que únicamente se puede concebir con el pensamiento. Se trata de un ser real, circunscrito, que en ciertos casos es percibido por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases, no son iguales en poder, como tampoco en inteligencia, saber o moralidad. Los del primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, sus conocimientos, su proximidad a Dios, la pureza de sus sentimientos y su amor al bien, son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan cada vez más de dicha perfección. Los espíritus de las categorías inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones, el odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Se complacen en el mal. Los hay ni demasiado buenos ni muy malos. Son más enredadores y molestos que malvados, y las travesuras e inconsecuencias parecen ser su patrimonio, son los duendes o espíritus frívolos. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Todos mejoran al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Ese mejoramiento tiene lugar por medio de la encarnación, impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o depurador del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido, y retoma una nueva existencia material después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual permanece en estado de espíritu errante. Puesto que el espíritu debe pasar por varias encarnaciones, resulta de ahí que todos hemos tenido muchas existencias, y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en la Tierra o en otros mundos. La encarnación de los espíritus siempre ocurre en la especie humana. Sería un error creer que el alma o espíritu puede encarnar en el cuerpo de un animal. Las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas, jamás retrógradas. No obstante, la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección. Las cualidades del alma son las del espíritu que está encarnado en nosotros. De modo que el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno, mientras que el hombre perverso es la de un espíritu impuro. El alma tenía su individualidad antes de encarnar, y la conserva después de separarse del cuerpo. A su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a los que conoció en la tierra, y las existencias anteriores vuelven a su memoria con el recuerdo del bien y del mal que ha hecho. El espíritu encarnado se halla sometido a la influencia de la materia. El hombre que supera esa influencia mediante la elevación y la purificación de su alma se acerca a los espíritus buenos, con los cuales habrá de reunirse un día. El que se deja dominar por las malas pasiones y cifra todas sus alegrías en la satisfacción de los apetitos groseros se acerca a los espíritus impuros, porque da preponderancia a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados habitan en los diferentes mundos del universo. Los espíritus no encarnados, o errantes, no ocupan una región determinada y circunscrita. Están por todas partes, en el espacio y a nuestro lado. Nos ven y se relacionan con nosotros sin cesar. Conforman una población invisible que se agita alrededor nuestro. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral, e incluso sobre el mundo físico, una acción incesante. Actúan sobre la materia y el pensamiento. Constituyen uno de los poderes de la naturaleza y la causa eficiente de una multitud de fenómenos hasta ahora inexplicados o mal explicados, que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sostienen en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal. Se complacen en ver que sucumbimos y que nos asemejamos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Las comunicaciones ocultas tienen lugar mediante la influencia buena o mala que ejercen sobre nosotros sin que lo sepamos. Compete a nuestro juicio discernir entre las inspiraciones buenas y las malas. Las comunicaciones ostensibles tienen lugar por medio de la escritura, la palabra u otras manifestaciones materiales, la mayoría de las veces a través de los mediums, que les sirven de instrumento. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación. Podemos evocar a todos los espíritus, tanto a los que animaron a hombres oscuros, como a los de los personajes más ilustres, sea cual fuere la época en que hayan vivido, a los de nuestros parientes, nuestros amigos o enemigos, y obtener de ellos, a través de comunicaciones escritas o verbales, consejos, informaciones sobre su situación de ultratumba, sobre sus pensamientos respecto de nosotros, así como las revelaciones que se les permite hacernos. Los espíritus son atraídos en virtud de su simpatía por la naturaleza moral del medio que los evoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias donde predominan el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia aleja de allí a los espíritus inferiores. En caso contrario, estos encuentran libre acceso y pueden actuar con absoluta libertad entre las personas frívolas o guiadas exclusivamente por la curiosidad, así como en todas partes donde encuentren malos instintos. Lejos de obtener buenos consejos e informaciones útiles, no debemos esperar de ellos más que futilidades, mentiras, bromas de mal gusto o mistificaciones, pues suelen adoptar nombres venerables para inducirnos a error con mayor facilidad. ¿Distinguir entre los espíritus buenos y los malos es en extremo fácil? El lenguaje de los espíritus superiores es invariablemente digno, noble, se haya impregnado de la más elevada moralidad, libre de pasiones inferiores. Sus consejos reflejan la sabiduría más pura, y tienen siempre por objeto nuestro mejoramiento y el bien de la humanidad. El lenguaje de los espíritus inferiores, por el contrario, es inconsecuente, suele ser trivial e incluso grosero. Si de vez en cuando expresan cosas buenas y verdaderas, la mayoría de las veces las dicen falsas y absurdas, por malicia o por ignorancia. Juegan con la credulidad y se divierten a costa de quienes los interrogan. Halagan su vanidad y alimentan sus deseos con falsas esperanzas. En resumen, las comunicaciones serias, en la más amplia acepción de la palabra, solo tienen lugar en los centros serios, cuyos miembros se hayan unidos por una comunión íntima de pensamientos con miras al bien. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en la máxima evangélica, que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos, es decir, hacer el bien y no el mal. El hombre encuentra en este principio la regla universal de conducta, incluso para sus más insignificantes acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal y nos sujetan a la materia. Que el hombre que, desde este mundo, se desapega de la materia mediante el desprecio a las futilidades mundanas y la práctica del amor al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual. Que cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para probarnos. Que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, pues quien abusa de su fuerza y de su poder para oprimir al semejante transgrede la ley de Dios. Enseñan, por último, que en el mundo de los espíritus, donde nada se puede ocultar, el hipócrita será desenmascarado y sus torpezas habrán de ser descubiertas. Que la presencia inevitable y constante de aquellos para con los cuales hemos actuado mal, es uno de los castigos que se nos reservan. Que al estado de inferioridad y superioridad de los espíritus le corresponden penas y goces que desconocemos en la tierra. Con todo, también nos enseñan que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. El hombre encuentra el medio de lograrlo en las diferentes existencias, que le permiten avanzar conforme a su deseo y sus esfuerzos por la vía del progreso, hacia la perfección que es su objetivo final. Este es el resumen de la doctrina espírita, tal como resulta de la enseñanza impartida por los espíritus superiores. Veamos ahora las objeciones que a ella se oponen. 7. Para muchas personas, la oposición de las comunidades científicas constituye, si no una prueba, al menos una fuerte presunción contraria al espiritismo. Por nuestra parte, no somos de los que levantan la voz contra los científicos, pues no queremos que se diga de nosotros que damos la coz del asno. Por el contrario, Los tenemos en gran estima y nos sentiríamos muy honrados si se nos contara entre ellos. No obstante, su opinión no puede ser en todas las circunstancias una sentencia irrevocable. Tan pronto como la ciencia se aparta de la observación material de los hechos y trata de apreciarlos y explicarlos, el campo queda abierto a las conjeturas. Cada uno aporta su pequeño sistema, que pretende hacer prevalecer y sostiene con obstinación. ¿Acaso no vemos a diario las opiniones más divergentes, alternativamente preconizadas y resistidas, a veces rechazadas como errores absurdos, y otras proclamadas como verdades incontestables? Los hechos, allí se encuentra el verdadero criterio de nuestros juicios, el argumento sin réplica. En ausencia de hechos, la duda es la opinión del sabio. Para las cosas notorias, la opinión de los científicos es fidedigna con justa razón, porque saben más y mejor que el vulgo. Pero en materia de principios nuevos, de cosas desconocidas, su manera de ver es siempre hipotética, porque no se hallan más exentos de prejuicios que el resto. Diré incluso que el científico tal vez tiene más prejuicios, porque una propensión natural lo lleva a subordinar la totalidad de las cosas al punto de vista de la ciencia que ha profundizado. El matemático solo ve pruebas en una demostración algebraica, el químico lo refiere todo a la acción de los elementos, etc. El hombre que se ha formado en una especialidad, sujeta a ella sus ideas. Sacadlo de allí y a menudo cometerá desatinos, porque pretende someterlo todo al mismo crisol, se trata de una consecuencia de la debilidad humana. Consultaré, pues, de buen grado y con la mayor confianza, a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre la energía eléctrica, a un mecánico sobre una fuerza motriz. No obstante, ellos me permitirán, sin que eso atente contra la estima que se merece su saber especial, que no tenga en cuenta del mismo modo su opinión negativa en materia de espiritismo, o que la aprecie tanto como el juicio de un arquitecto acerca de una cuestión de música. Las ciencias comunes se basan en las propiedades de la materia, con la que se puede experimentar manipulándole a voluntad. Los fenómenos espíritas, en cambio, se basan en la acción de inteligencias que tienen voluntad propia y que nos prueban a cada instante que no se hallan a merced de nuestro capricho. Las observaciones no pueden, pues, hacerse de la misma manera, requieren condiciones especiales y otro punto de partida. Pretender someter los fenómenos espíritas a nuestros procedimientos ordinarios de investigación, implicaría establecer analogías que no existen. Por consiguiente, la ciencia propiamente dicha es, como tal, incompetente para pronunciarse acerca del espiritismo. No debe ocuparse de él, y su opinión, sea cual fuere, favorable o no, no tendrá peso alguno. Adherir al espiritismo es el resultado de una convicción personal, que los científicos pueden tener en cuanto individuos, independientemente de su condición de científicos. Con todo, querer encomendar la cuestión a la ciencia, equivaldría a hacer decidir acerca de la existencia del alma una asamblea de físicos o de astrónomos. En efecto, el espiritismo se basa por completo en la existencia del alma y en el estado de ésta después de la muerte. Ahora bien, es extremadamente ilógico suponer que un hombre deba ser un excelente psicólogo por el hecho de que sea un gran matemático o un gran anatomista. Al disecar el cuerpo humano, el anatomista busca el alma, y como no la encuentra bajo su escalpelo, tal como encuentra un nervio, o no la ve desprenderse como lo hace un gas, concluye que no existe, porque se coloca desde un punto de vista exclusivamente material. Se sigue de ahí que tenga razón, a pesar de la opinión universal. No. Ya veis, pues, que el espiritismo no incumbe a la ciencia. Cuando las creencias espíritas se hayan divulgado, cuando hayan sido aceptadas por las masas, y a juzgar por la rapidez con que se propagan esa época no está muy lejos, sucederá con esas creencias lo que con todas las ideas nuevas que han encontrado oposición, los científicos se rendirán ante la evidencia y las admitirán individualmente, por la fuerza de los hechos. Hasta entonces, es intempestivo desviarlos de sus trabajos específicos para obligarlos a ocuparse de algo que les es ajeno, que no está en sus atribuciones, ni en su programa. Entretanto, aquellos que, sin un estudio previo y profundo del asunto, se pronuncian por la negativa y se mofan de cualquiera que no sea de su parecer, Olvidan que ha sucedido lo mismo con la mayor parte de los grandes descubrimientos que honran a la humanidad. Se exponen a leer sus nombres en la lista de los ilustres proscriptores de las ideas nuevas, donde se menciona a los miembros de la docta asamblea, que en 1752 acogió con una inmensa carcajada la memoria de Franklin sobre el pararrayos, pues la consideraba indigna de figurar entre las numerosas comunicaciones que se le dirigían, o a los de aquella otra asamblea, que hizo que Francia perdiera el beneficio de la iniciativa de la marina de vapor, cuando declaró que el sistema de Fulton era un sueño impracticable. Así procedieron, pese a que eran temas de su competencia. Por consiguiente, si esas asambleas, que contaban en su seno a la élite de los científicos del mundo, no han tenido más que bromas y sarcasmos para ideas que no comprendían, ideas que algunos años más tarde habrían de revolucionar la ciencia, las costumbres y la industria. ¿Cómo habremos de esperar que un tema ajeno a sus trabajos obtenga mejor acogida? Tales errores, lamentables para la memoria de quienes los cometieron, no podrían quitarles los títulos que en otros aspectos han obtenido y por los cuales se merecen nuestra estima. Pero, ¿es necesario un diploma oficial para estar provisto de buen sentido? ¿Acaso fuera de los sillones académicos no hay más que tontos e imbéciles? Obsérvese bien a los adeptos de la doctrina espírita, y se verá que entre ellos no solo hay ignorantes. También se verá un número inmenso de hombres de mérito que la han abrazado, lo cual impide que se la relegue a la categoría de las creencias de las criadas. Por el carácter y el saber de esos hombres, vale la pena que se diga, si ellos afirman la doctrina espírita, es preciso que al menos contenga algo de cierto. Una vez más repetimos que si los hechos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento mecánico de los cuerpos, la investigación de la causa física de ese fenómeno entraría en el dominio de la ciencia. Pero como se trata de una manifestación ajena a las leyes de la humanidad, se aparta de la competencia de la ciencia material, pues no puede ser explicada mediante el cálculo ni la fuerza mecánica. Cuando surge un hecho nuevo que no depende de ninguna ciencia conocida, para estudiarlo, el científico debe prescindir de su ciencia y decirse a sí mismo que se trata de un estudio nuevo para él, que no puede llevarse a cabo con ideas preconcebidas. El hombre que crea que su razón es infalible se encuentra muy cerca del error. Incluso los que tienen las ideas más falsas se apoyan en la razón, y en virtud de ello rechazan lo que les parece imposible. Los que antaño han negado los admirables descubrimientos con que la humanidad se honra, apelaban a ese juez para rechazarlos. Lo que llamamos razón, con frecuencia no es más que orgullo disfrazado, y cualquiera que se considere infalible se coloca en un pie de igualdad con Dios. Nos dirigimos, pues, a los que son suficientemente sabios como para no negar lo que no han visto y que, como juzgan el porvenir teniendo en cuenta el pasado, no creen que el hombre haya llegado a su apogeo, ni que la naturaleza le haya mostrado la última página de su libro. 8. Agreguemos que el estudio de una doctrina tal como la doctrina espírita, que nos impulsa de repente a un orden de cosas tan nuevo e importante, solo puede ser llevado a cabo con éxito por hombres serios, perseverantes, libres de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado. No podríamos calificar de ese modo a los que juzgan a priori, con ligereza y sin haberlo visto todo, que no aportan a sus estudios la continuidad, la regularidad ni el recogimiento necesarios. Menos aún podríamos calificar así a las personas que, para no faltar a su reputación de ingeniosas, se esfuerzan para encontrar un lado burlesco en las cosas más auténticas, o que son juzgadas como tales por personas gracias a cuyo saber, carácter y convicciones se han ganado el derecho a la consideración de quien quiera que se precie de saber conducirse en la vida. Absténganse, pues, los que consideran que los hechos no son dignos de ellos y de su atención. Nadie piensa violentar su creencia, pero les pedimos que tengan a bien respetar la de los demás. Lo que caracteriza a un estudio serio es la continuidad con que se lo lleva a cabo. Debemos asombrarnos de no obtener con frecuencia ninguna respuesta sensata a preguntas de por sí importantes, cuando son planteadas al azar y arrojadas a quemarropa en medio de una infinidad de preguntas descabelladas. Por otra parte, una pregunta suele ser compleja y requiere, para ser clara, otras preguntas preliminares o complementarias. Quien desee llegar a ser versado en una ciencia debe llevar a cabo un estudio metódico, comenzar por el principio y seguir el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Si alguien, por casualidad, dirige a un científico una pregunta relacionada con una ciencia de la que no sabe siquiera la primera palabra, ¿qué provecho obtendrá? ¿Podrá el propio científico, aun con la mejor voluntad, darle una respuesta satisfactoria? Esa respuesta aislada será forzosamente incompleta y, por eso mismo, a menudo ininteligible, o parecerá absurda y contradictoria. Exactamente lo mismo ocurre en las relaciones que establecemos con los espíritus. Si queremos instruirnos en su escuela, tendremos que realizar un curso con ellos. No obstante, así como sucede entre nosotros, será preciso escoger nuestros profesores y trabajar con asiduidad. Hemos dicho que los espíritus superiores solo acuden a las reuniones serias, y sobre todo a aquellas en las que reina una absoluta comunión de pensamientos y de sentimientos dirigidos hacia el bien. La liviandad y las preguntas ociosas los alejan, del mismo modo que entre los hombres alejan a las personas razonables. El campo queda entonces libre para la turba de los espíritus mentirosos y frívolos, que se mantienen siempre al acecho de las ocasiones propicias para burlarse y divertirse a expensas de nosotros. ¿Qué sucederá en semejante reunión con una pregunta seria? Será respondida. Pero, ¿por quién? Es como si en medio de un grupo de alegres bromistas fueseis a hacer estas preguntas. ¿Qué es el alma? ¿Qué es la muerte? Y otras tan recreativas como esas. Si queréis respuestas serias, vosotros mismos proceded con seriedad, en la más amplia acepción de la palabra, y reunid las condiciones requeridas. Solo entonces obtendréis resultados importantes. Sed, además, laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. De lo contrario, los espíritus superiores os abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos negligentes. 9. El movimiento de objetos es un hecho comprobado. La cuestión consiste en saber si en ese movimiento hay o no una manifestación inteligente y, en caso afirmativo, cuál es su fuente. No nos referimos al movimiento inteligente de ciertos objetos, ni a las comunicaciones verbales o incluso a las que el médium escribe directamente. Ese género de manifestaciones, evidente para los que las han observado y examinado en profundidad, no es a primera vista lo bastante independiente de la voluntad como para fundamentar la convicción de un observador novato. Solo nos referiremos, pues, a la escritura obtenida con la ayuda de un objeto cualquiera provisto de un lápiz, tal como una cesta, una tablilla, etc. La manera en que los dedos del médium se apoyan en el objeto desafía, como hemos dicho, la destreza más consumada de su parte para participar, del modo que fuere, en el trazado de los caracteres. Admitamos, no obstante, que con una destreza fuera de lo común él pudiese engañar al ojo más escrutador. ¿Cómo se explicaría la naturaleza de las respuestas, cuando éstas son ajenas a las ideas y los conocimientos del propio médium? Nótese que no se trata de respuestas monosilábicas sino, a menudo, de muchas páginas escritas con la más asombrosa rapidez, ya sea de manera espontánea o bien sobre un asunto determinado. De la mano del médium menos versado en literatura surgen a veces poesías sublimes, de una pureza irreprochable, que no desaprobarían los mejores poetas humanos. Lo que aumenta todavía más lo extraño de esos hechos es que se producen en todas partes y que los médiums se multiplican hasta lo infinito. ¿Son hechos reales o no? Responderemos solo una cosa, ved y observad. No os faltarán ocasiones. Pero sobre todo observad muchas veces, durante un tiempo prolongado y conforme a las condiciones requeridas. Ante la evidencia, ¿qué responden los opositores? Vosotros sois, dicen ellos, víctimas del charlatanismo o juguetes de una ilusión. Por nuestra parte diremos, en primer lugar, que es preciso dejar a un lado la palabra charlatanismo en los casos en que no hay lucro. Los charlatanes no ejercen su oficio gratis. Sería, pues, a lo sumo, una mistificación. Pero, ¿por qué extraña coincidencia esos mistificadores se habrían puesto de acuerdo, de un extremo a otro del mundo, para actuar de la misma forma, producir los mismos efectos y dar acerca de los mismos asuntos, y en idiomas diversos, respuestas idénticas sino en las palabras, al menos en cuanto al sentido. ¿Cómo es posible que personas importantes, serias, honorables e instruidas se presten a semejantes maniobras, y con qué objeto? ¿Acaso encontraríamos en los niños la paciencia y la habilidad necesarias? Porque si los médiums no son instrumentos pasivos, requieren una habilidad y conocimientos que son incompatibles con cierta edad y determinadas posiciones sociales. Entonces, los opositores añaden que, si no hay superchería, ambas partes pueden ser víctimas de una ilusión. En buena lógica, la calidad de los testigos tiene cierto peso. Ahora bien, ha llegado el momento de preguntar si la doctrina espírita, que en la actualidad cuenta con millones de adherentes, solo los recluta entre los ignorantes. Se apoya en fenómenos tan extraordinarios que comprendemos la duda. Sin embargo, lo que no se puede admitir es que algunos incrédulos pretendan el monopolio del buen sentido y que, sin respeto por el decoro o el valor moral de sus adversarios, tachen de ineptos, sin ningún miramiento, a quienes no son de su mismo parecer. En presencia de las personas juiciosas, la opinión de hombres instruidos, que durante mucho tiempo han observado, estudiado y meditado un fenómeno, será siempre, si no una prueba, al menos una presunción a favor del mismo, puesto que ha podido llamar la atención de hombres serios, que no tienen interés en propagar un error ni tiempo que perder en futilidades. 10. Algunas objeciones son más consistentes, al menos en apariencia, porque han sido extraídas de la observación y formuladas por personas serias. Una de esas objeciones se funda en el lenguaje de algunos espíritus, que no parece digno de la elevación que se atribuye a seres sobrenaturales. Quien tenga bien remitirse al resumen de la doctrina que hemos presentado más arriba, notará que los propios espíritus nos enseñan que no son iguales en conocimientos ni en cualidades morales, y que no debemos tomar al pie de la letra todo lo que nos dicen. Compete a las personas sensatas distinguir lo bueno de lo malo. Sin duda, quienes extraen de ese hecho la consecuencia de que solo tenemos trato con seres malignos, cuya única ocupación es engañarnos, no conocen las comunicaciones que tienen lugar en las reuniones en las que solamente se manifiestan espíritus superiores, de otro modo no pensarían así. Es lamentable que el acaso los haya asistido tan mal como para mostrarles apenas el lado malo del mundo espírita, pues no queremos suponer que una tendencia simpática atraiga hacia ellos, en lugar de los espíritus buenos, a los espíritus malos, mentirosos o cuyo grosero lenguaje resulta indignante. Podríamos concluir, a lo sumo, que la solidez de sus principios no es suficientemente fuerte para apartar el mal y que, como encuentran cierto placer en satisfacer su curiosidad al respecto, los espíritus malos aprovechan para inmiscuirse entre ellos, mientras que los buenos se apartan. Juzgar la cuestión de los espíritus por esos hechos sería tan poco lógico como juzgar el carácter de un pueblo por lo que se dice y se hace en una reunión de atolondrados o de gente de mala fama, a la que no suelen acudir los sabios ni las personas sensatas. Quienes así proceden se encuentran en una situación semejante a la de un extranjero que, al llegar a una gran capital por el peor de sus suburbios, juzga a todos los habitantes por las costumbres y el lenguaje de ese barrio ínfimo. En el mundo de los espíritus hay también una sociedad buena y una mala. Que esas personas tengan a bien estudiar lo que sucede entre los espíritus de élite, y se convencerán de que la ciudad celestial contiene algo más que la escoria del pueblo. Con todo, preguntan ellas. ¿Los espíritus de élite vienen hasta nosotros? Les respondemos, no os quedéis en el suburbio. Mirad, observad y podréis opinar. Los hechos están allí para todo el mundo. A menos que se apliquen a dichas personas estas palabras de Jesús, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Una variante de esa opinión consiste en ver, en las comunicaciones espíritas y en los hechos materiales que éstas producen, la intervención de un poder diabólico, un nuevo proteo que revestiría todas las formas para engañarnos mejor. No creemos que sea merecedora de un examen serio, razón por la cual no nos detendremos en ella. Queda refutada mediante lo que acabamos de decir. Solamente añadiremos que, si fuera cierta, Sería necesario convenir en que el diablo es a veces muy sabio y razonable, y sobre todo muy moral, o bien que también hay diablos buenos. En efecto, ¿cómo habríamos de creer que Dios solo permite manifestarse al espíritu del mal con el fin de perdernos, sin compensarnos con los consejos de los espíritus buenos? Si no puede hacer esto último, ¿no es omnipotente? Si puede y no lo hace, ello resulta incompatible con su bondad. Ambas suposiciones serían una blasfemia. Nótese que admitir la comunicación de los espíritus malos implica reconocer el principio de las manifestaciones. Ahora bien, puesto que ellas existen, no puede ser más que con el permiso de Dios. ¿Cómo habríamos de creer, pues, sin incurrir en impiedad, que Dios solo permite el mal con exclusión del bien? Semejante doctrina se opone a las más simples nociones del buen sentido y de la religión. 11. A los opositores les resulta extraño, según dicen, que solo se hable de los espíritus de personajes conocidos, y se preguntan por qué razón son esos espíritus los únicos que se manifiestan. Se trata de un error que procede, como muchos otros, de una observación superficial. Entre los espíritus que acuden espontáneamente, los hay más desconocidos que ilustres. Se designan con un nombre cualquiera, el cual suele ser alegórico o característico. En cuanto a los que son evocados, a menos que se trate del espíritu de un pariente o de un amigo, es muy natural dirigirse a los que se conoce antes que a los desconocidos. El nombre de los personajes ilustres llama más la atención, por eso se repara más en ellos. También les parece extraño que los espíritus de hombres eminentes acudan con familiaridad a nuestro llamado y se ocupen, en ocasiones, de cosas insignificantes en comparación con las que realizaron durante su vida. Sin embargo, eso no tiene nada de asombroso para los que saben que el poder o la consideración de que han gozado esos hombres en este mundo no les concede ninguna supremacía en el mundo espírita. Los espíritus confirman de ese modo estas palabras del Evangelio: los grandes serán humillados y los pequeños enaltecidos, lo cual debe entenderse en relación con la categoría que cada uno de nosotros ocupará entre ellos. Por consiguiente, el que ha sido primero en la tierra podrá encontrarse allá entre los últimos. Aquel delante del cual inclinamos la cabeza en esta vida podrá acudir a nosotros como el más humilde artesano, porque al abandonar la vida dejó toda su grandeza. Así, el más poderoso monarca tal vez se encuentre en el mundo espírita por debajo del último de sus soldados. 12. Un hecho demostrado por la observación, y confirmado por los propios espíritus, es que los espíritus inferiores suelen adoptar nombres conocidos y respetados. En ese caso, ¿quién puede asegurarnos que los que manifiestan haber sido, por ejemplo, Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington, etc., hayan animado realmente a esos personajes? Esta duda existe entre algunos adeptos muy fervientes de la doctrina espírita. Ellos admiten la intervención de los espíritus y sus manifestaciones, pero se preguntan de qué modo se puede comprobar su identidad. Esa comprobación es, en efecto, bastante difícil de obtener. Si bien no se logra de una manera tan auténtica como por medio de un acta de estado civil, se lo hace al menos por presunción, conforme a determinados indicios. Cuando se manifiesta el espíritu de alguien que hemos conocido personalmente, un pariente o un amigo, por ejemplo, sobre todo si ha muerto hace poco tiempo, sucede en general que su lenguaje guarda perfecta relación con el carácter que tenía en vida. Ese es de por sí un indicio de identidad. Con todo, casi no hay lugar para la duda cuando el espíritu habla de cosas privadas y recuerda circunstancias de familia que solo su interlocutor conoce. Un hijo no se equivocará, por cierto, respecto al lenguaje de su padre y de su madre, ni los padres acerca del de su hijo. A veces, en esa especie de evocaciones íntimas ocurren cosas sorprendentes, capaces de convencer al más incrédulo. El escéptico más endurecido suele quedar aterrorizado ante las revelaciones inesperadas que recibe. Otra circunstancia muy característica permite comprobar la identidad de los espíritus. Hemos dicho que la escritura del médium cambia por lo general de acuerdo con el espíritu evocado, y que se repite exactamente de igual modo cada vez que un mismo espíritu se presenta. Se ha constatado en más de una oportunidad, sobre todo en el caso de las personas muertas recientemente, que esa escritura tiene un parecido sorprendente con la que tenía la persona en vida. Se han visto firmas de una exactitud perfecta. Estamos lejos, por otra parte, de presentar ese hecho como una regla, y más aún de presentarlo como una regla constante. Lo mencionamos apenas como algo digno de señalar. Solo los espíritus que alcanzaron cierto grado de purificación están libres de toda influencia corporal. En cambio, cuando no se encuentran completamente desmaterializados, esa es la expresión de la cual se sirven, conservan la mayor parte de las ideas, inclinaciones y hasta manías, que tenían en la tierra, lo cual también constituye un medio para reconocerlos. Sin embargo, ese medio se encuentra sobre todo en una multitud de detalles que solo una observación atenta y constante puede revelar. Algunos escritores discuten acerca de sus propias obras o doctrinas, y aprueban o condenan ciertas partes de ellas. Otros espíritus recuerdan circunstancias ignoradas o poco conocidas de su vida o de su muerte. En fin, todas estas cosas son al menos pruebas morales de identidad, las únicas a las que se puede recurrir en materia de cuestiones abstractas. Así pues, si la identidad del espíritu evocado puede ser determinada, hasta cierto punto, en algunos casos, no hay razón para que no suceda lo mismo en otros. Además, aunque en el caso de las personas cuya muerte es más remota no disponemos de los mismos medios de control, contamos siempre con el lenguaje y el carácter, porque sin duda el espíritu de un hombre de bien no se expresará como el de un perverso o un libertino. En cuanto a los espíritus que se engalanan con nombres respetables, pronto se traicionan por su lenguaje y sus máximas. Quien dijera ser Fenelón, por ejemplo, y ofendiese, aunque solo accidentalmente, el buen sentido y la moral, con ese solo hecho habría puesto en evidencia la superchería. Por el contrario, si los pensamientos que manifestara fuesen siempre puros, sin contradicciones y en todo momento a la altura del carácter de Fenelón, no habría motivos para dudar de su identidad. De otro modo, sería necesario suponer que un espíritu que solo predica el bien puede mentir con premeditación, y eso sin utilidad alguna. La experiencia nos enseña que los espíritus de un mismo grado, que poseen el mismo carácter y se hallan animados de los mismos sentimientos, se reúnen en grupos y familias. Ahora bien, el número de espíritus es incalculable, y estamos lejos de conocerlos a todos. La mayor parte de ellos, incluso, no tiene nombres para nosotros. Así, un espíritu de la categoría de Fenelón puede venir en lugar de este, enviado a menudo por él mismo en calidad de mandatario. Se presenta con su nombre porque es idéntico a él y puede sustituirlo, y porque nosotros necesitamos un nombre para fijar nuestras ideas. Pero, ¿qué importa, en definitiva, que un espíritu sea realmente o no el de Fenelón? Desde el momento en que solo dice cosas buenas y habla como lo habría hecho el propio Fenelón, es un espíritu bueno. El nombre con el cual se da a conocer es indiferente, y con frecuencia no es más que un medio para fijar nuestras ideas. No sucede lo mismo en las evocaciones íntimas. Pero en ellas, como hemos dicho, la identidad se puede obtener mediante pruebas en cierto modo patentes. Por lo demás, es cierto que la sustitución de los espíritus puede dar lugar a una multitud de equivocaciones, y que de ella probablemente surjan errores y, muchas veces, mistificaciones. Se trata de una dificultad del espiritismo práctico. No obstante, jamás hemos dicho que esta ciencia fuese cosa fácil, ni que pudiera aprenderse jugando, como tampoco ninguna otra ciencia. No nos cansaremos de repetir que el espiritismo requiere un estudio asiduo y a menudo muy prolongado. Como no podemos provocar los hechos, es preciso aguardar a que se presenten por sí mismos, y con frecuencia son causados por las circunstancias menos pensadas. Para el observador atento y paciente los hechos abundan, porque descubre miles de matices característicos que para él son como rayos de luz. Lo mismo sucede con las ciencias comunes. Mientras que el hombre superficial apenas ve en una flor una forma elegante, el científico descubre en ella tesoros para el pensamiento. 13. Las observaciones anteriores nos llevan a decir algunas palabras acerca de otra dificultad, la divergencia que existe en el lenguaje de los espíritus. Dado que los espíritus son muy diferentes unos de otros desde el punto de vista de los conocimientos y de la moralidad, es evidente que ellos pueden resolver una misma cuestión en sentidos opuestos, según la categoría que ocupen, exactamente como si entre los hombres fuese propuesta a un científico, a un ignorante y a un bromista de mal gusto. El punto esencial, ya lo hemos dicho, es saber a quién nos dirigimos. Sin embargo, se nos pregunta, ¿cómo se explica que los espíritus a quienes se ha reconocido como superiores no siempre estén de acuerdo entre ellos? Diremos, en primer lugar, que independientemente de la causa que acabamos de señalar, si se prescinde de la calidad de los espíritus, hay otras causas que pueden ejercer cierta influencia en la naturaleza de las respuestas. Se trata de un punto capital que el estudio habrá de explicar. Por eso decimos que estos estudios requieren una atención constante, una observación profunda y, sobre todo, como por lo demás todas las ciencias de los hombres, continuidad y perseverancia. Se requieren años para formar un médico mediocre, y las 3/4 partes de la vida para llegar a ser un científico, y se pretende en algunas horas adquirir la ciencia de lo infinito. No nos engañemos, pues, el estudio del espiritismo es inmenso. Abarca todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. Es un mundo que se despliega ante nosotros. ¿Debe asombrarnos que haga falta tiempo, mucho tiempo, para llevarlo a cabo? La contradicción, por otra parte, no siempre es tan real como parece. ¿Acaso no vemos a diario hombres que profesan la misma ciencia y no coinciden al dar la definición de una cosa, ya sea porque emplean términos diferentes o porque la consideran desde otro punto de vista, aunque la idea fundamental sea siempre la misma? Contemos, si es posible, el número de definiciones que se ha dado de la gramática. Añadamos, además, que la forma de la respuesta depende muchas veces de la forma de la pregunta. Sería pueril, pues, hallar una contradicción allí donde la mayoría de las veces no hay más que una diferencia de palabras. Los espíritus superiores no se atienen en modo alguno a la forma. Para ellos el fondo del pensamiento lo es todo. Tomemos, por ejemplo, la definición del alma. La palabra alma no posee una acepción fija, razón por la cual los espíritus pueden, así como nosotros, disentir en cuanto a su definición. Uno podrá decir que es el principio de la vida, otro llamarla chispa anímica, un tercero manifestar que es interna, un cuarto que es externa, etc. Y todos tendrán razón desde su punto de vista. Incluso se podría creer que algunos de ellos profesan teorías materialistas y, sin embargo, no hay nada de eso. Lo mismo sucede con la palabra Dios, que será el principio de todas las cosas, el creador del universo, la soberana inteligencia, lo infinito, el gran espíritu, etc., etc., y en definitiva siempre será Dios. Citemos, por último, la clasificación de los espíritus. Ellos forman una serie ininterrumpida desde el grado inferior hasta el superior. La clasificación es, pues, arbitraria. Algunos podrán dividirlos en 3 clases, otros en 5, en 10 o en 20, según su voluntad, sin por eso incurrir en error. Las ciencias de los hombres nos ofrecen ejemplos al respecto. Cada científico tiene su sistema. Los sistemas cambian, pero la ciencia no. Aunque se aprenda botánica con el sistema de Linneo, de Jussieu o de Tournefort, no por eso se sabrá menos botánica. Dejemos, por consiguiente, de dar a las cosas puramente convencionales más importancia de la que se merecen, y dediquémonos a lo que es realmente serio. En ese caso, con frecuencia la reflexión nos permitirá descubrir en lo que parece más disparatado una similitud que habíamos pasado por alto en un primer examen. 14. No nos detendríamos demasiado ante la objeción de algunos escépticos a propósito de las faltas de ortografía que cometen ciertos espíritus, si no fuese porque da lugar a una observación esencial. Su ortografía, es preciso decirlo, no en todos los casos es irreprochable. Pero hay que estar muy falto de razones para hacer de ella el objeto de una crítica seria, y afirmar que, puesto que los espíritus lo saben todo, deben saber ortografía. Podríamos oponerles los numerosos pecados de ese género cometidos por más de un científico de la Tierra, lo cual no disminuye en absoluto sus méritos. No obstante, en ese hecho hay una cuestión más importante. Para los espíritus, y sobre todo para los espíritus superiores, la idea lo es todo, la forma no es nada. Desprendidos de la materia, su lenguaje es entre ellos rápido como el pensamiento, puesto que es el propio pensamiento el que se comunica sin intermediarios. Así pues, los espíritus deben de encontrarse molestos cuando, para comunicarse con nosotros, se ven obligados a servirse de las formas extensas y embarazosas del lenguaje humano, sobre todo con la insuficiencia y la imperfección propias de ese lenguaje para expresar todas las ideas. ¿Eso dicen ellos mismos? Por eso es curioso ver los medios que suelen emplear para atenuar dicho inconveniente. Lo mismo nos sucedería a nosotros si tuviéramos que expresarnos en una lengua más compleja en cuanto a sus palabras y giros, pero más pobre en expresiones, comparada con la que usamos habitualmente. Tal es el obstáculo que encuentra el hombre de genio, quien pierde la paciencia debido a la lentitud de su pluma, la cual inevitablemente va detrás de su pensamiento. Se comprende, por consiguiente, que los espíritus den poca importancia a la puerilidad de la ortografía, sobre todo cuando se trata de una enseñanza importante y seria. Por otra parte, no es de por sí extraordinario que se expresen indistintamente en las más diversas lenguas y que las comprendan todas. Sin embargo, no es menester concluir de ahí que los espíritus no conocen la corrección convencional del lenguaje, pues la observan cuando es necesario. Así, por ejemplo, la poesía que ellos dictan desafiaría con frecuencia la crítica del más meticuloso purista, y eso a pesar de la ignorancia del medium. 15. También hay quienes ven peligro por doquier y en todo lo que no conocen. Tampoco dejan de extraer una consecuencia desfavorable del hecho de que algunas personas hayan perdido la razón por dedicarse a esos estudios. ¿Cómo es posible que hombres sensatos vean en eso una objeción seria? ¿Acaso no sucede lo mismo con todas las preocupaciones intelectuales en un cerebro débil? Conocemos el número de los que se volvieron locos y maníacos por estudiar matemáticas, medicina, música, filosofía, etc. Hay que desterrar dichos estudios por ese motivo. ¿Qué prueban esos hechos? Con la actividad del cuerpo se deterioran los brazos y las piernas, que son los instrumentos de la acción material. Con la actividad de la inteligencia se deteriora el cerebro, que es el instrumento del pensamiento. Con todo, si bien el instrumento está dañado, no hay razón para que el espíritu también lo esté. Por el contrario, el espíritu se mantiene intacto, y una vez desprendido de la materia volverá a gozar de la plenitud de sus facultades. En su género, como hombre, es un mártir del trabajo. Todas las grandes preocupaciones del espíritu pueden ocasionar la locura, las ciencias, las artes e incluso la religión proporcionan su contingente. La causa principal de la locura es una predisposición orgánica del cerebro, que lo hace más o menos accesible a ciertas impresiones. Dada una predisposición a la locura, esta tomará el carácter de la preocupación principal, en cuyo caso se convertirá en una idea fija. Esa idea fija podrá ser la de los espíritus, en quien se ocupó de ellos, como habría podido ser la de Dios, los ángeles, el diablo, la fortuna, el poder, un arte, una ciencia, la maternidad o un sistema político o social. El loco religioso se habría transformado en un loco espírita si el espiritismo hubiera sido su preocupación dominante, así como el loco espírita habría manifestado alguna otra forma de locura, según las circunstancias. Digo, pues, que el espiritismo no disfruta de ningún privilegio al respecto. Pero voy más allá, afirmo que, bien comprendido, el espiritismo preserva de la locura. Entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral, es preciso contar las decepciones, las desgracias y los afectos contrariados, que son al mismo tiempo las causas más frecuentes de suicidio. Ahora bien, el verdadero espírita observa las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado, ¿le parecen tan pequeñas y mezquinas comparadas con el porvenir que lo aguarda? La vida es para él tan corta y fugaz, que las tribulaciones no le resultan más que los incidentes desagradables de un viaje. Lo que a otros les produciría una violenta emoción, a él lo afecta medianamente. Sabe, por otra parte, que los pesares de la vida son pruebas que sirven para su adelanto si las sufre sin murmurar, porque será recompensado según el valor con que las haya soportado. Así, sus convicciones le otorgan una resignación que lo preserva de la desesperación y, por consiguiente, de una causa incesante de locura y suicidio. Conoce, además, por el espectáculo que le ofrecen las comunicaciones con los espíritus, la suerte de los que abrevian voluntariamente sus días, y ese cuadro es apropiado para hacerlo reflexionar. Por ese motivo, el número de los que han sido detenidos en esa pendiente funesta es considerable. Se trata de uno de los resultados del espiritismo. Que los incrédulos se rían de él cuanto quieran. Por mi parte, les deseo el consuelo que la doctrina espírita proporciona a todos los que se han tomado el trabajo de sondear sus misteriosas profundidades. Entre las causas de locura también hay que incluir el pavor, pues el que se siente por el diablo ha trastornado más de un cerebro. ¿Conocemos acaso el número de víctimas que se ha hecho al herir imaginaciones débiles con ese cuadro que algunos se ingenian para hacer aún más espantoso mediante horribles detalles? El diablo, se dice, solo asusta a los niños. Es un freno para que se tranquilicen. En efecto, como el cuco y el hombre lobo, y cuando les han perdido el miedo se comportan peor que antes. A fin de obtener ese hermoso resultado no se tiene en cuenta la cantidad de epilepsias causadas por la conmoción de un cerebro delicado. Muy frágil sería la religión si su poder se viera comprometido por no infundir temor. Afortunadamente no es así, tiene otros medios para actuar sobre las almas. El espiritismo se los proporciona de mayor eficacia y seriedad, si ella sabe aprovecharlos. Pues muestra la realidad de las cosas, y de ese modo neutraliza los funestos efectos de un temor exagerado. 16. Nos resta examinar dos objeciones, las únicas que merecen verdaderamente ese nombre, porque se basan en teorías racionales. Ambas admiten la realidad de los fenómenos materiales y morales, pero excluyen de ellos la intervención de los espíritus. Según la primera de esas teorías, las manifestaciones atribuidas a los espíritus no serían otra cosa que efectos magnéticos. Los médiums estarían en un estado que podríamos llamar sonambulismo despierto, fenómeno del cual ha podido ser testigo toda persona que haya estudiado el magnetismo. En ese estado, las facultades intelectuales adquieren un desarrollo anormal y el círculo de las percepciones intuitivas traspasa los límites de nuestra comprensión ordinaria. De ese modo, el médium extraería de sí mismo, a causa de su lucidez, la totalidad de lo que dice y de las nociones que transmite, incluso acerca de las cosas que desconoce por completo cuando se halla en estado normal. No seremos nosotros quienes pongamos en duda el poder del sonambulismo, pues hemos visto sus prodigios y estudiado todas sus fases durante más de 35 años. Convenimos en que, en efecto, muchas manifestaciones espíritas se pueden explicar por ese medio, pero una observación constante y atenta nos muestra una multitud de hechos en los que la intervención del médium, de otro modo que como instrumento pasivo, es materialmente imposible. A los que opinan a favor de la teoría sonambúlica les diremos, como a los otros, mirad y observad, porque seguramente no lo habéis visto todo. Les opondremos a continuación dos consideraciones extraídas de su propia doctrina. ¿De dónde ha venido la teoría espírita? Es un sistema imaginado por algunos hombres para explicar los hechos. De ningún modo. ¿Quién, pues, la ha revelado? Precisamente esos mismos médiums cuya lucidez exaltáis. En ese caso, si esa lucidez es tal como la suponéis, ¿por qué razón los médiums habrían atribuido a los espíritus lo que extrajeron de sí mismos? ¿Cómo habrían dado esas informaciones tan precisas, tan lógicas y sublimes sobre la naturaleza de las inteligencias extrahumanas? Se nos presentan dos alternativas. ¿Los médiums son lúcidos o no lo son? Si son lúcidos y tenemos confianza en su veracidad, no podríamos admitir, sin contradecirnos, que no están en lo cierto. En segundo lugar, si todos los fenómenos tuvieran origen en el médium, serían idénticos en cada individuo y no veríamos a la misma persona usar un lenguaje dispar ni expresar alternativamente las cosas más contradictorias. Esa falta de unidad en las manifestaciones que obtiene el médium prueba la diversidad de sus fuentes. Por lo tanto, si no podemos encontrar todas esas fuentes en el médium, es necesario buscarlas fuera de él. Según la otra opinión, el médium es la fuente de las manifestaciones, pero en lugar de extraerlas de sí mismo, como pretenden los partidarios de la teoría sonambúlica, las extrae del medio circundante. El médium sería, de esa manera, una especie de espejo que refleja las ideas, los pensamientos y conocimientos de las personas que lo rodean. No dirá nada que no sea conocido al menos por una de ellas. No podríamos negar, pues se trata incluso de un principio de la doctrina, la influencia que los asistentes ejercen sobre la naturaleza de las manifestaciones. Sin embargo, esa influencia es muy distinta de la que se supone que existe, y de ahí a sostener que el médium es el eco de los pensamientos de los circunstantes hay una gran distancia, porque millares de hechos determinan perentoriamente lo contrario. Estamos, pues, ante un grave error, que prueba una vez más el peligro de las conclusiones prematuras. Esas personas no pueden negar la existencia de un fenómeno del que la ciencia común no puede dar cuenta, y como no quieren admitir la presencia de los espíritus, lo explican a su manera. Su teoría sería consistente si pudiese abarcar todos los hechos, pero no es así. Cuando se les demuestra hasta la evidencia que algunas comunicaciones del médium son absolutamente ajenas a los pensamientos, los conocimientos e incluso las opiniones de los asistentes, que esas comunicaciones suelen ser espontáneas y contradicen todas las ideas preconcebidas, dichas personas no se detienen por tan poca cosa. La irradiación, dicen, se extiende más allá del círculo inmediato que nos rodea. El médium es el reflejo de la humanidad entera, de modo tal que si no extrae sus inspiraciones del entorno, acude a buscarlas afuera, en la ciudad, en el país, en el mundo entero, e incluso en otros planetas. No creo que en esa teoría se encuentre una explicación más sencilla y probable que la del espiritismo, pues aquella supone una causa mucho más maravillosa. A diferencia de la idea según la cual hay seres que pueblan los espacios y que en contacto permanente con nosotros nos comunican sus pensamientos, nada choca más a la razón que suponer la existencia de una irradiación universal que viene desde todos los puntos del universo para concentrarse en el cerebro de un individuo. Una vez más diremos, pues se trata de un punto capital sobre el cual nunca estará de más insistir, que la teoría sonambúlica y la que podríamos llamar reflexiva han sido imaginadas por algunos hombres. Son opiniones individuales creadas para explicar un hecho. En cambio, la doctrina de los espíritus no ha sido concebida por el hombre, sino que fue dictada por las propias inteligencias que se manifiestan, cuando nadie pensaba en ella e incluso la opinión general la rechazaba. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿a dónde han ido los médiums a buscar una doctrina que no existía en el pensamiento de persona alguna en la Tierra? También preguntamos, ¿por qué extraña coincidencia millares de médiums diseminados por todos los puntos del globo, que no se han visto jamás, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo? Si el primer médium que surgió en Francia recibió la influencia de opiniones ya difundidas en América, ¿por qué extraña razón habría ido a buscar esas ideas a 2000 leguas del otro lado del océano, en un pueblo de costumbres y lenguaje extraños, en vez de tomarlas de su entorno? También hay otra circunstancia en la que no se ha pensado lo suficiente. Las primeras manifestaciones, tanto en Francia como en América, no tuvieron lugar a través de la escritura o la palabra, sino por medio de golpes que al concordar con las letras del alfabeto formaban palabras y frases. A través de ese medio las inteligencias que se manifestaban declararon ser espíritus. Así pues, si bien era posible suponer la intervención del pensamiento de los médiums en las comunicaciones verbales o escritas, no lo era en el caso de las obtenidas mediante golpes, cuya significación no se podía conocer de antemano. Podríamos citar numerosos hechos que demuestran, en la inteligencia que se manifiesta, una individualidad evidente así como una absoluta independencia de voluntad. Por lo tanto, recomendamos a los disidentes una observación más atenta. Si quieren estudiar sin prejuicios y sin extraer conclusiones antes de haberlo visto todo, reconocerán que su teoría no puede explicar la totalidad de los hechos. Nos limitaremos a formular las siguientes preguntas. ¿Por qué la inteligencia que se manifiesta, sea cual fuere, se niega a responder algunas preguntas sobre asuntos perfectamente conocidos, como por ejemplo el nombre o la edad del interrogador, lo que éste tiene en la mano, lo que ha hecho la víspera, sus proyectos para el día siguiente, etc. Si el médium fuese el espejo del pensamiento de los asistentes, nada le resultaría más fácil que responder. Los adversarios vuelven contra nosotros este argumento preguntando a su vez por qué los espíritus, que deben saberlo todo, no pueden decir cosas tan sencillas, conforme al axioma según el cual quien puede lo más, puede lo menos. De ahí concluyen que no se trata de espíritus. Si un ignorante o un bromista de mal gusto se presentase ante una docta asamblea y preguntara, por ejemplo, ¿por qué hay luz en pleno día? ¿Podríamos creer que sus miembros se tomarían la molestia de responder seriamente? Sería lógico concluir de su silencio, o de las burlas con que gratificarían al interrogador, que son apenas unos estúpidos. Ahora bien, precisamente porque son superiores, los espíritus no responden preguntas ociosas y ridículas, ni quieren ser puestos en el banquillo de los acusados. Por eso se callan o dicen ocuparse de cosas más serias. Preguntaremos, por último, ¿por qué los espíritus a menudo se presentan y se retiran en un momento preciso, y por qué, pasado ese momento, no hay ruegos ni súplicas que los hagan volver? Si el médium actuara solo por el impulso mental de los asistentes, es evidente que en semejante circunstancia el concurso de todas las voluntades reunidas debería estimular su clarividencia. Por consiguiente, si el médium no cede al deseo de la asamblea, corroborado por su propia voluntad, es porque obedece a una influencia ajena tanto a él como a quienes lo rodean, y porque dicha influencia revela, por eso mismo, su independencia e individualidad. 17. El escepticismo en lo que respecta a la doctrina espírita, cuando no es el resultado de una oposición sistemática e interesada, casi siempre tiene origen en un conocimiento incompleto de los hechos, lo cual no impide que algunas personas resuelvan la cuestión como si la conocieran perfectamente. Se puede ser muy ingenioso, e incluso instruido, pero carecer de juicio. Ahora bien, el primer indicio de un defecto en el juicio consiste en creer que el de uno mismo es infalible. Muchas personas, también, solo ven en las manifestaciones espíritas un objeto de curiosidad. Confiamos en que, mediante la lectura de este libro, encontrarán en esos fenómenos extraños algo más que un simple pasatiempo. La ciencia espírita comprende dos partes, una experimental, que trata acerca de las manifestaciones en general, otra filosófica, que trata de las manifestaciones inteligentes. Quien solo haya observado la primera de ellas se encuentra en una posición semejante a la de esa persona que cree saber física porque presenció algunas experiencias recreativas, sin haber penetrado en el fondo de dicha ciencia. La verdadera doctrina espírita se encuentra en la enseñanza que imparten los espíritus, y los conocimientos que esa enseñanza contiene son demasiado importantes como para adquirirlos de otro modo, que no sea mediante un estudio serio y continuo, llevado a cabo en silencio y con recogimiento. Solamente en esas condiciones se puede observar un número infinito de hechos y matices que pasan inadvertidos al observador superficial y permiten fundar una opinión. Si el resultado de este libro fuese apenas mostrar el lado serio de la cuestión y promover estudios en ese sentido, ya sería bastante. Nos congratularíamos por haber sido escogidos para realizar una obra en relación con la cual no pretendemos, por lo demás, tener ningún mérito personal, puesto que nosotros no hemos creado los principios que contiene. El mérito, pues, es por completo de los espíritus que lo han dictado. Confiamos en que habrá de obtener también este otro resultado, guiar a los hombres deseosos de instruirse, pues les mostrará en esos estudios una meta grande y sublime, la meta del progreso individual y social. Asimismo, les indicará el camino a seguir para alcanzarla. Concluyamos con una última consideración. Al sondear los espacios, los astrónomos han encontrado, en la distribución de los cuerpos celestes, vacíos que no podían ser justificados y se hallaban en contradicción con las leyes del conjunto. Sospecharon que esos espacios vacíos estaban ocupados por mundos que no captaban con la mirada. Por otra parte, observaron determinados efectos cuya causa desconocían. Entonces se dijeron, Allí tiene que haber un mundo, porque ese vacío no puede existir y esos efectos deben tener una causa. Al juzgar, pues, la causa por el efecto, pudieron calcular la ubicación de los elementos, y más tarde los hechos vinieron a confirmar sus previsiones. Apliquemos ese razonamiento a otro orden de ideas. Si observamos la serie de los seres, descubriremos que ellos forman una cadena sin solución de continuidad, desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente. En cambio, entre el hombre y Dios, alfa y omega de todas las cosas, ¡cuán inmenso es el vacío! Será racional pensar que en el hombre se interrumpen los eslabones de esa cadena, y que él atraviesa sin transición alguna la distancia que lo separa de lo infinito. La razón nos dice que entre el hombre y Dios debe haber otros escalones, así como ha indicado a los astrónomos que entre los mundos conocidos tenía que haber otros desconocidos. ¿Cuál es la filosofía que ha llenado ese vacío? El espiritismo nos lo muestra ocupado por los seres de todas las categorías del mundo invisible. Esos seres no son otros que los espíritus de los hombres, que han alcanzado los diferentes grados que conducen a la perfección. De ese modo, todo se vincula, todo se encadena, desde la alfa hasta la omega. Vosotros, los que negáis la existencia de los espíritus, llenad, pues, el vacío que ellos ocupan. Y vosotros, los que os reís de ellos, osad reíros de las obras de Dios y de su omnipotencia. Allan Kardec.